Canario Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Thank you. Transmite Radio Pachone Internacional. Hola, fieles y no tan fieles oyentes de Radio Pachone. Los saludamos desde nuestros estudios en el exterior, trabajando todos los días para volver a ponerle la I de internacional a nuestro logo. Hoy, en Estrategias de Vuelo, vamos a hablar de trenes, de metros y de tranvías. Y no porque nos apasionen especialmente las máquinas ni el sonido ensordecedor de los rieles, o por seguir un lugar común tan fácil como puede ser para un colombiano hablar de las estaciones en otras latitudes. Es más bien porque nos hemos dado cuenta de que para hablar de estas ciudades, de Berlín y de Chicago, se hace casi necesario comenzar o al menos mencionar algo de ello. Como le pasa a muchas de las personas que viven aquí desde hace mucho tiempo, los trenes, los tranvías y los metros definen nuestra vida aquí, y no podemos pensarla sin ellos. El sistema de transporte masivo de Berlín está conformado por tres tipos de tren: el subterráneo o U-Bahn, el tren elevado o S-Bahn y el tranvía, y un gran número de rutas de bus. Cuando uno llega, lo que más impresionaba era el S-Bahn, pues es de alguna forma una vitrina de la ciudad, elevada, para aquel que quiera sentarse durante el viaje y mirar por la ventana. Algo similar dice Fabio Morabito en También Berlín se olvida. Viajando a contrapelo de la ciudad, deslizándose entre las construcciones, el S-Bahn tiene algo de aguja que cose un hilo alrededor de Berlín, y tal vez cuando se construyó, a fines del siglo pasado, se quería, más que proveer a Berlín de un nuevo medio de transporte, crear alrededor de esta ciudad, que es fruto de una agrupación de pueblos, un lazo que la cohesionara, una última vuelta de tuerca que dejara todo apretado y en su sitio. Y esa manera que tiene el S-Bahn de insinuarse entre los edificios, de untarse a ellos, si es preciso, con tal de sostener en su altura, debe tener un encanto especial para este pueblo tan sensible al buen aprovechamiento del espacio y tan enamorado del orden de las divisiones y las subdivisiones, de la compartimentación y a menudo de la miniaturización de la vida. Con el tiempo, sin embargo, parece comenzar a impresionar mucho más, al menos a nosotros, la forma como se renueva el U-Bahn, el tren subterráneo, especialmente esa línea que va del suroriente hasta el noroccidente de la ciudad. Hay un poema llamado Tren Subterráneo, del poeta Gottfried Benn, habitante de Berlín por buena parte de su vida, en el que muestra el U-Bahn como el lugar de observación que es. Y esto a diferencia del S-Bahn, como habíamos dicho. Este es Tren Subterráneo. Temblores lascivos, temprano florecer, como si esas cálidas pieles emergieran del bosque. Un enjambre rojo sobresale, la sangre hierve a raudales. Como parte de lo primaveral caminan las extranjeras. La media ajustada está allí, pero su borde final me es ajeno. Sollozo sobre el umbral, bochornosa lozanía, extranjera humedad. Esa boca derrochando el tórrido aire. Tú, cerebro de rosas, sanguinolento mar, diosa del crepúsculo. Tú, lecho de tierra, cual rocío de tus caderas. Tus pasos fluyen, lo imperceptible de tu caminar. Oscuridad, anidada bajo sus vestiduras. Solo blanco animal, libre y silencioso aroma. Un mutilado cerebro de perro cargado a Dios. Mi frente me agota. Oh, ese armazón de flores en racimo, tomaría con gentileza su lugar para ahogarme en armonía y movimiento y convulsión. Tan laxo a la deriva, tan cansado, deseo vagar. Las rutas desangradas, canciones que soplan desde los jardines, sombras e inundación. Lejano júbilo, una fatigosa muerte, de cara al profundo y redentor azul del océano. Thank you. Pachone Internacional. El tren elevado de Chicago tiene 120 años y está compuesto por 8 líneas. En su primer viaje, el tren elevado transportó a 30 personas durante 14 minutos. Hoy en día transporta a más de 700.000 personas al día y cubre unos 360 kilómetros de rieles, metal y, la mitad del año, nieve. Una parte importante de esos kilómetros los cubre la línea roja, un trayecto que cruza la ciudad entera de norte a sur y de sur a norte, por supuesto, pasando por el centro de la ciudad, el Loop. La línea roja es tal vez una de las cosas más chocantes que tiene Chicago. Hace casi un mes, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, afirmó por medio de su cuenta en Twitter que un país rico no es aquel donde los pobres logran tener carro, sino donde los ricos toman el transporte público. Esto fue el 14 de septiembre. La frase se ha convertido en un virus en las redes sociales y ha captado la atención de gente en Estados Unidos y en Europa. Más allá de las dudas que nos genera esta afirmación, que son bastantes, creemos que podría usarse como una metáfora de lo que precisamente no sucede en Chicago, y es allí donde encontramos a la línea roja. La línea roja atraviesa por entero la segregación que constituye el alma misma de Chicago. Si se toma de un lado al otro de la ciudad, se puede observar la diferencia que existe en términos raciales a cada lado de la ciudad. Los compañeros de puesto en el tren, casi inevitablemente, se parecen entre sí en cada región y se suben y bajan entre unas y otras estaciones. Casi por regla general, los blancos no van a la parte de la ciudad en la que viven los negros o los latinos, y estos se mantienen también alejados de las partes más blancas. Todo el mundo parece encontrarse apenas momentáneamente en el centro, pero pocas veces más allá de sus límites. La línea roja, entre el norte y el sur, se limita a llevar a cada porción de sus usuarios, clientes los llaman aquí, dentro de su propia región, incapaz de cumplir la condición propuesta por el alcalde Petro, no solo porque los ricos no toman por lo general el tren, sino porque, cuando lo hacen, no usan el mismo sistema que los pobres, simplemente porque no lo comparten. El color de la línea es el mismo, rojo, pero se divide racialmente en un norte, centro y sur. El tren, junto con los que apenas lo comenzamos a tomar, es un gran testigo de la segregación. En Berlín podría ser distinto. Si bien todos los trenes sufrieron las consecuencias de la división de Alemania, que tuvo uno de sus efectos más dramáticos en la literal parcelación de Berlín, el tranvía parece ser su mayor testigo. Por las calles de Berlín transita el tranvía principalmente en el este, debido a que durante la división, en Berlín Occidental los tranvías fueron reemplazados por buses. Y sin embargo, las líneas de metro atraviesan la ciudad y conectan barrios tan disímiles entre sí y sin embargo tan cercanos uno del otro. Berlín es, de todas maneras, una ciudad mucho más pequeña que Chicago. Y sería bueno preguntarnos si alcanza algún tipo de segregación parecido. Train and lost his place. Satellites were spinning in outer space. They televised her feelings while the light struck terror. I kept my distance because she fell in love with everyone. Smoking grass and taking Christmas trees, she fell in love with me. I was polite to her, a soft sadness had her much more than a loneliness. Her father warmed the benches. Vice President of Southern Branches, he reached out to her when her mother slept. He would never forget the light, the light, the light striking terror. I kept my distance because she fell in love with everyone. Smoking grass and taking Christmas trees, she fell in love with me. I was polite to her, a soft sadness had her much more than her loneliness. Thank you. Pachone Internacional. Para personas como nosotros, que andan poco en bicicleta y que aunque les gusta caminar, también prefieren salir tarde de su casa y tener que apurarse mucho hasta donde van, los viajes diarios en el metro se convierten en nuestra imagen de la ciudad. Sin duda, nos ubicamos siguiendo los nombres de las estaciones cercanas y no los nombres de los barrios o lugares famosos, o mucho menos los parques y plazas públicas. No conociendo mucho más y siendo nuevos acá, la ciudad es lo que es en el tren, a través de sus ventanas, de sus paradas, de los idiomas que se hablan en sus vagones y del tiempo que hay que esperar parado en la plataforma, contando los minutos si está haciendo ya mucho frío. Hay una consecuencia extraña de este comportamiento, que hemos notado con los días y que nos hace captar la influencia enorme que tiene el tren en la vida. La ciudad adopta, por lo común, el género del narrador que la cuenta, la voz que anuncia las estaciones. En el caso particular del sistema de transporte de Chicago, se trata de un hombre que adopta, sin embargo, una voz ligeramente femenina. Y no solo, por supuesto, su género. Tendríamos que hablar también del tono entusiasta de su voz cuando anuncia, como si fuera la cosa más grande del mundo, que hemos llegado a la siguiente estación. Addison is next. Doors open on the left at Addison. Standing passengers, please do not lean against the doors. This is Washington. Transfer to Blue Line, Metra, and South Shore trains, City Hall, the Daly Center, and the Thompson Center at Washington. This is a Red Line train to Howard. La voz que habla en el tren cada 3 o 4 minutos, de manera irreflexiva y desesperantemente repetitiva, es anónima. Sabemos de él que es un él porque lo escuchamos y porque concedió una entrevista a una revista hace unos años. Sin embargo, no sabemos mucho más. Como ese personaje de la novela de Paul Auster, Ghosts, el personaje se llama White, la voz que nos habla todos los días quiere permanecer anónima y esconde su nombre y su rostro, a veces tras una máscara. Y tal vez lo hace, no lo sabemos, pensando en ser justamente ese narrador que apenas con su voz le da un género y un tono a la ciudad. Un tono que no podríamos tener si nos imaginamos detrás del parlante a un señor bajito o alto de unos 42 años o 25, con un vestido y corbata o con una camiseta de Iron Maiden. El narrador de nuestra vida cotidiana es un hombre de una edad indeterminada que sin embargo parece bastante feliz de anunciar una y otra vez lo que ya sabemos, que esta es Addison, la estación de la línea roja que queda frente al estadio de los Cubs, o que, porque están remodelando parte de las estaciones, hay un retraso en el viaje, o que no vamos a parar en Argyle. O un señor a veces demasiado serio, en el caso de Berlín, que nos pide amablemente, pero de manera enfática, que nos alejemos de la puerta porque está por cerrarse. En muchos años, cuando ya no estemos aquí, vamos a recordar la ciudad sobre todo por estas voces que nos la narran, ahora todos los días, y de las que no nos cansamos aún. Thank you. drin gesessen, wie gebunken. Danke, danke. Was war ich so? Aunque el S-Bahn es en teoría el tren elevado y el U-Bahn es el tren subterráneo en Berlín, ambos intercambian posiciones de vez en cuando. La razón es que no fueron concebidos pensando en esta descripción. Mientras que el U-Bahn sería como cualquier metro de cualquier ciudad en el mundo, el S-Bahn se pensó para unir tramos de trenes que llegaban desde otros lugares. De pronto es por eso que funciona más como un tren. Es más cómodo, pasa menos frecuentemente, o al menos algunas líneas, y los anuncios de las estaciones no son grabaciones, sino que siempre hay alguien que habla en vivo. Produce siempre la sensación de un viaje que no se termina, en el que nos embarcamos una vez más mañana y pasado mañana. Un viaje. En su novela de 1944, El hombre en suspenso, es la primera novela publicada de Bellow y para muchos un escrito de juventud, aunque no para nosotros. De esta novela entonces quisiéramos leer, para comenzar a terminar, un corto pasaje traducido por Jordi Fibla. Es de la carta del diario del 20 de enero. Tomé el ferrocarril elevado y me apeé en la estación de Randolph and Wabash. En un extremo de la calle había curvas y líneas rojas, y en el otro una franja negra, suave como un trozo de carbón, en la que pendían las minúsculas luces de la orilla del lago. En el andén, la multitud a la hora pico se fundía bajo los haces luminosos de los trenes que llegaban. A cada tren le seguía un intervalo de oscuridad, cuando las luces gemelas encarnadas del último vagón desaparecían renqueando alrededor de la curva. Chispas procedentes de la calle que discurría por debajo, llegaban a la escala horizontal de traviesas donde se extinguían. Las palomas, bajo los tiznados aleros de plancha de hierro, dormían ya. Sus sombras, que parecían enguantadas, incidían sobre las vallas publicitarias y a cada tren que pasaba aleteaba como si un merodeador hubiera saltado desde el tejado a su percha. Caminé a lo largo de la calle East Randolph, deteniéndome ante los escaparates para mirar los suculentos pasteles y frutos tropicales. Cuando llegué al gris callejón, paralelo de la biblioteca de donde salen los coches en dirección al sur, vi a un hombre tendido hacia mí. Y enseguida estuve en el centro de una gran multitud, y a una distancia que no puede ser tan grande como parecía, un policía a caballo apostado junto a un coche Cottage Grove miraba al suelo desde lo alto de su montura. Nos quedamos todavía un momento con esa imagen. El protagonista de El hombre en suspenso no es Saul Bellow, su escritor, pero un poco sí. Y las calles que recorremos a veces nos recuerdan ciertos paseos de Joseph o, en el caso del personaje que leímos hace unos momentos, su relación con el tren elevado. Hay una foto famosa de Bellow esperando el tren que fue tomada por Michael Mooney en 1970 y que apareció en Life, en la edición del 3 de abril. En ella se lo ve a Bellow sentado en una silla sobre una estación completamente vacía, mirando a alguien que no sale en la foto. Sabemos que Bellow no es nuestro Joseph, el personaje del hombre en suspenso, pero un poco sí. O al menos así nos lo imaginamos en su juventud, antes de escribir todo lo que escribió. Sentado en la plataforma, muchos años después, Bellow espera el tren que lo va a llevar de vuelta a su casa, tal vez muy al norte. O así nos lo queremos imaginar. No hustle, no bustle, no walking to pay. Hemos llegado al fin de nuestro pequeño programa Estrategias de Vuelo. Recuerden que estas, nuestras estrategias, no son exclusivas y estamos ansiosos de recibir las suyas desde donde quiera que se encuentren. Escríbanos a radiopachone@gmail.com y déjenos saber cuál es su relación con la ciudad en la que viven, cómo la escuchan, la leen o la caminan. Saludos a todos desde lejos, esperamos verlos muy pronto. Radio Pachone Internacional.